Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Estamos aquí y todavía con mucho calor en el estudio, fuera de él, en la calle, en las casas, en fin, todo esto. Pero la verdad, muy contentos, alegres de estar nuevamente en este estudio, en estos micrófonos. Y en este estudio estamos su servidor Roberto Coria y yo Guadalupe Gutiérrez. Y obviamente en los controles se encuentra nuestro queridísimo bombón productor Abel Cobos y en la asistencia técnica Paulina Villavicencio. Y bueno, les agradecemos la gran cantidad de mails, comentarios, sugerencias. Y entre esos, bueno, hay alguien que desde hace mucho nos había hablado de esta película que yo en algún momento la vi hace mucho tiempo. Muchísimas gracias, Soma Cruz, por hacernos llegar esta película sobre Ichi the Killer. Muchísimas gracias, Soma, y por tomarse la molestia de venir aquí a nuestras instalaciones de aquí del sur de la Ciudad de México y ofrecernos estos materiales. Muchísimas gracias. Gracias de verdad de darte la vuelta. Y también yo quiero agradecer a todos aquellos que hicieron el hi-fi ahí de Guadalupe Gutiérrez, así, siguiendo, ¿verdad?, los malos consejos de Roberto Coria. Y de Abel Cobos. Abel Cobos, digo, sí, no se oye Abel Cobos, pero no saben cómo habla del otro lado del espejo. Y cómo se ríe, malicioso. Sí, no, es una cosa, bueno, terrible. Y no crean que ha sido grosería no entrar y todo. Me van a disculpar, pero es que no sé. Uh-huh. O sea, disculpen, soy bastante ignorante en cuestión del manejo de la computadora y de todos estos rollos de enlaces y de lugares de encuentros de personas. La verdad es que no sé cómo se hace. Sé que por ahí se andan comunicando, que ya está el sitio, en fin. Lo cual les agradezco infinitamente. De verdad me siento más que halagada. Se los agradezco. Y si alguien me puede informar cómo hacerle, bueno, pues también estaré por ahí chateando con alguno, quizá platicando ahí en este término computacional. Uh-huh. Y por mientras, de verdad, nuevamente mi agradecimiento, mis besos, mis abrazos para todos ustedes. Son, la verdad, muy emotivos y muy lindos en hacer todo esto. Mil gracias. Tenemos vías de comunicación para que nos hagan saber todas sus opiniones. Primeramente, un correo de voz para toda la República Mexicana, 01800-087-2423. Y para el resto del mundo, tenemos la web, que es www.testigosdelcrimen.com, para que dejen su comentario. Nuestro correo electrónico, testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx, medio por el cual, pues vaya, cada que podemos, les respondemos personalmente. Muchas gracias por todas sus comunicaciones, muchas gracias por todas sus sugerencias, y pues para muestra, basta un botón. Sí, claro, y bueno, ¿te acuerdas que habíamos preguntado y solicitado a nuestra audiencia que nos ayudaran a, ahora sí que encontrar a Luz? Sí. La loba, la hiena, la asesina del Ajusco. Sí. Pues Carla y Carolina Becherel nos ofrecieron información valiosa para enriquecer nuestra investigación. Mil gracias. Elizabeth Varela también nos escribió ofreciéndonos algunos datos importantes. Y es que precisamente el programa de hoy trata sobre filicidio. A petición de ustedes, de muchos de nuestros escuchas que nos escribieron solicitándonos hablar de este tema. Y bueno, es que si ya hablamos de parricidio en un programa previo de Testigos del Crimen, pues era justo que le dedicáramos un poco de tiempo a la otra cara de la moneda, porque obviamente estos impulsos asesinos no nada más van de los hijos para los padres, sino de los padres para los hijos. Exactamente, también existe el llamado filicidio, uh-huh, ¿no? De filis, hijo, y sí, bueno, es el quebrar, el romper que yo recuerde, uh-huh, ¿no? Entonces es toda esta agresión que se puede dar del padre para con su hijo. Exactamente, cualquier daño, cualquier atentado contra la vida de un miembro de la progenie, alguien que haya nacido de la carne, del cuerpo de la persona, no necesariamente este término se extiende a los parientes consanguíneos, ¿no? La persona adoptada también puede ser un hijo. Por supuesto, es un hijo, ¿no? Por supuesto. Desde el manejo, desde la concepción de la relación padre-hijo, madre-hijo, es básica, ¿no? Pero fíjate, así como habíamos dicho que hay parricidios famosos como el de Edipo, que aquí también, fíjate que me quedé ese día pensando, que me faltó decir en el programa de parricidio, que también es el deseo del hijo por quedarse en el lugar del padre. Uh-huh. Y entonces lo elimina. Hay una rivalidad edípica, lo hace a un lado, lo aniquila y él entonces toma ese lugar y ese poder, digámoslo así. ¿Qué pasa en el filicidio? En el filicidio, fíjate que también hay historias mitológicas bastante interesantes que hablan sobre este asesinato o este crimen que se comete de alguno de los padres para con los hijos. Por ejemplo, en la mitología griega, Medea mató a sus hijos porque Jasón la despreció e iba a casarse nuevamente. La mujer, de alguna manera despechada, que cubre una suerte de venganza. Podemos pensar en, en el mito de Lilith, en las Lamias, en las Empusas. Vaya, como que esta presencia del sexo malamente llamado débil y su potencial de venganza, es estremecedor. Aquí en México nos acordamos de La Llorona, por ejemplo. Sí, que es uno de los interesantes, pero antes de mencionar a La Llorona, porque ese tenemos así como para dar y recortar. Sí. Fíjate que yo, mientras leía más sobre esto y todo, que en algún momento hemos hablado sobre filicidio, me acordé de Cronos. Cronos devorando a su hijo. Exacto, claro, a los hijos. Claro. Para él nunca envejecer, para que no pasara el tiempo sobre él. Hasta hay una pintura, creo que es de Francisco de Goya, que se está devorando, Cronos devorando a sus hijos, se llama, creo que precisamente. Sí, demasiado cruento, y que aquí entra esta parte que pone en shock, yo creo, al individuo, porque si no concebimos la idea de que un hijo pueda asesinar a alguno de sus padres, el pensar que el padre o la madre aniquile, mate a su hijo, es doblemente monstruosa, ¿no? Completamente. Y decíamos entonces, La Llorona es la leyenda popular más famosa aquí en México y se repite, tiene eco en muchas partes en Latinoamérica. La mujer que, de acuerdo a la variante que ustedes elijan de la leyenda, se enamoró de un hombre español, la mujer nativa de aquí de México, que tuvo un amorío, ilícito con este hombre, tuvieron progenie, y como el hombre no podía reconocer esta validez, no podía reconocer a estos hijos, ¿ella qué hizo? Los mató, los ahogó y supuestamente anda vagando, anda penando por haber cometido este homicidio terrible, ¿no? Incluso, no sé, la película, en mi opinión, no muy bien lograda, Kilómetro 31, esa cosa lucra un poco con el tema de La Llorona, no cuaja del todo, pero eso ya se lo dejamos a nuestros amigos de Cinemanet y a ustedes la mejor opinión, pero es una leyenda constante, se repite en prácticamente todas las comunidades. Yo conozco personas en el malamente llamado interior de la República, donde hacen testimonio de estos quejidos, estos ¡ay, mis hijos! Rasgando la noche de manera... O si ven alguna sombra demasiado luminosa, blanca, sí. Dicen que también La Llorona y que se aparece en los lugares en donde hay agua. Hay corrientes de agua, es una de las constantes, porque esta mujer ahogó a sus hijos en el propio río y por eso está vagando sin descanso por sus pecados. Sí, y además una de las cuestiones interesantes de la leyenda de La Llorona es que ya que los ahogó... Ajá. Fue como si de repente, lo que dicen, regresara a la conciencia y cuando los vio ahogados, se puso en shock. No dijo, ay, ¿qué hice? Sino, mis hijos están muertos, ¿no? Uh-huh. Y como entrando en esta locura, en este quiebre, psicótico que le provocó el asesinar a sus hijos, es que va vagando precisamente buscando a estos hijos. Como un alma en pena que va arrastrando cadenas y no es una canción. No, pero también se puede hacer. Muy bien. Fíjate que hay muchos casos, la historia y sobre todo el desarrollo de las ciencias forenses documentan muchos casos de este tipo de crímenes. El más notable y uno de los que a mí me interesa con mayor entusiasmo es el famoso caso Francisca Rojas. Este ocurrió el 29 de junio de 1892 en la provincia de Necochea, allá en Buenos Aires, Argentina. Pues resulta que Francisca llega a su casa y se encuentra a sus hijos de 6 y 4 años muertos. Ella pues implica a su compadre Ramón Vázquez de los crímenes. Este hombre supuestamente la delató con su esposo porque le fue infiel. Su esposo amenazó con llevarse a los hijos, pero ella pues bueno, se decantó por la idea de que prefiero verlos muertos antes de que estén con alguien más. La mujer mató a sus hijos. ¿Cómo fue descubierta? El ingenioso funcionario administrativo del Departamento de Policía allá en Buenos Aires, Juan Bucetich, tomó muchos de los conocimientos de los experimentos hechos por los ingleses William Herschel, Francis Galton, y perfeccionó un procedimiento llamado dactiloscopía. El caso Francisca Rojas es el primer homicidio documentado resuelto mediante el comparativo de huellas dactilares. Es un caso muy, muy interesante. Porque además estamos hablando de 1892. Sí, completamente. Sí, algo que era, bueno, completamente precursor en las ciencias forenses, ¿no? Sí. Y fíjate, con todo esto a mí me vienen a la mente diferentes casos que muchas veces no están registrados tal cual como filicidio o infanticidio. Uh-huh. De esta misma línea, muchos padres de repente cuando se divorcian, en fin, secuestran a los hijos. Entonces, que yo sepa, por ley se dice que si alguno de los progenitores se lo lleva, no es secuestro. Pero, pues, a fin de cuentas, los secuestran para fines prácticos, se los llevan. Y muchos de ellos, pensando que los hijos ya son la carne de cañón de las parejas... Una suerte de botín. Sí, los terminan matando, ¿no? Por la rabia, el desprecio, el odio que sienten por la otra parte, ¿no? Por el otro progenitor. ¿Una suerte de castigo, acaso? Completamente de castigo, ¿no? Así como de los maté y a veces se matan ellos o a veces nada más los matan. Pero para que tú no los tengas, no son ni tuyos ni míos, y con esto te castigo, en efecto, es algo sumamente punitivo, pero a los que se lleva literal es a los hijos. Exacto. Es un rollo muy, híjole, muy, yo diría muy psicótico y sobre todo muy border, ¿no? Hay una falla en cuestión de límite y el respeto a la vida del otro demasiado serio, ¿no? Y es muy popular la frase, son mis hijos, puedo hacer con ellos lo que quiera. Sí, inclusive, y muchas madres lo dicen, si quiero me los trago. Y así lo dicen, o sea, literal, yo lo he escuchado de viva voz de muchas madres, ¿no? Yo los traje al mundo y yo me los puedo llevar como una parte de extensión narcisista de este me pertenece y por lo tanto es mío eternamente, lo cual es un gravísimo error. Pues, ¿qué les parece si continuamos platicando acerca de madres asesinas, de padres asesinos? Lo hacemos después de esta pausa. Efemérides del crimen. El 12 de junio de 1994, Nicole Brown Simpson fue encontrada muerta al lado de su amigo Ronald Goldman afuera de su condominio en Brentwood, Los Ángeles, California. El doble homicidio se convirtió en la sensación de los medios de comunicación de la época, pues el probable responsable fue su ex esposo, el astro de fútbol americano O.J. Simpson. La trayectoria criminal de este personaje es explorada en nuestro programa 155. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Con una camiseta 100% ecológica, Abel Cobo nos ha dado las indicaciones para reanudar este tema, esta emisión de Testigos del Crimen, y estamos platicando acerca de filicidio. Hay muchos casos interesantes, querida Guadalupe, y uno de los más notables y que la gente más nos ha preguntado es el de la famosa Elvira Luz Cruz, la famosa hiena, la famosa loba, la asesina del Ajusco, como tú bien apuntabas. Uh-huh. Sí, ella, fíjate que no era muy grande, tenía 26 años, pero a esta edad ya tenía 4 hijos. Sí. El mayor de 6 años, el que le seguía de 3, otro de 2 años y el más pequeño de 2 meses. Uh-huh. ¿Qué pasa con ella? Se ha especulado mucho, inclusive hay una muy interesante película de Felipe Casals, Los motivos de luz, que ya sabemos que Casals es un experto en retratar todo este tipo de situaciones con las poquianchis, las poquianchis, que en algún momento platicamos uh-huh. aquí, hechos reales, verídicos, y presentarlos de una forma muy interesante, Canoa, en fin, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues sucede que ella estranguló a sus 4 hijos en una casucha que tenía rumbo al Ajusco. Hemos de recordar que hacia el año de 1982, que fue la fecha en que ella cometió este crimen, el 3 de agosto, uh-huh. No estaba tan habitado como lo está ahora el Ajusco. Estaba más en despoblado. Completamente, es más, en donde ahora es Six Flags, antes Reino Aventura. Hasta ahí digamos que llegaba bien a bien una parte grandota de civilización en el sentido de pues drenaje, de luz, urbanización, agua, y demás. Toda la urbanización. Era una zona prácticamente rural. Completamente, porque es zona ejidal, en efecto. ¿Sí? Y de ahí hacia arriba, siguiendo la carretera del Ajusco, que por cierto hay unas quesadillas fenomenales, riquísimas. Claro, yo lo sé bastante bien. Sí, yo lo sé también. Bueno, nos encantan. Están los pueblos que son propiamente del lugar del Ajusco, ¿no? Pero todo ese caminito que ahora que vayan al Ajusco a pasear, a comer quesadillas, en fin, estaba despoblado. Uh-huh. De Six Flags para arriba no había nada. Y empezaron a haber ciertos, pues gente que empezó a llegar ahí a vivir, a poblar las casas, en fin. Entonces, estamos hablando que había un cinturón de miseria bastante importante e interesante ahí. Y en una de esas casitas, muy pobre, demasiado paupérrima, vivía Elvira Luz Cruz, en una miseria absoluta, ¿no? Otra de las constantes, y bueno, ya lo veremos con otros casos. Ella tenía una pareja sentimental, bueno, había tenido varios concubinos anteriormente. No tengo información si todos los hijos y los 4 niños son del mismo padre, eso sería interesante saberlo. Pues resulta que este hombre, la pareja en turno, la golpeaba, era una persona con una estima muy devaluada. Creció aprendiendo eso, además de todo el medio miserable en cuanto a privaciones materiales y privaciones humanas. Este hombre contribuía con su granito de arena, él peleaba continuamente con ella, llegó al grado incluso de decir que se pague su escuela el chamaquito mayor. A mí no me interesa, yo no tengo por qué dar un centavo, ni es mi hijo. Entonces, después de esta discusión, esa misma noche Elvira mató a sus hijos. Finalmente ella fue sentenciada a 28 años de cárcel. Bueno, pero ella intentó matarse, ¿eh? Posteriormente intentó ahorcarse, eso sí, es interesante. También. Intentó ahorcarse en un árbol, como similar a la leyenda de la Llorona. Sí. Pareciera como que cobró un instante de conciencia y después de ver cómo estaban sus hijos muertos porque habían sido estrangulados por propia mano de ella, como que tuvo este arrebato, este momento de lúcido estremecimiento e intentó ahorcarse, no lo logró. Finalmente, pues los vecinos dieron aviso a las autoridades y bueno, para no hacer la historia larga, ella fue condenada a 28 años de cárcel por haber matado a estos 4 niños. En la cárcel aprendió a leer, aprendió a escribir porque era también parte de estas privaciones humanas y materiales de las que mencionaba. Ella salió del penal, asumo que del reclusorio preventivo Oriente para Mujeres o del penal de Santa Marta, Marta, dos cárceles femeninas. Parece. Lo último que se sabe de ella es que se volvió a casar, pero ha abandonado completamente los reflectores, a pesar de que Felipe Casals, como bien dices, le dedicó una película, Los motivos de luz. Sí, y nosotros también hemos ido comentando muchos de, digamos que de este tipo de casos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con todo esto? Mira, hay una parte en donde, como decía al principio, no sé ni cómo describirla, digámoslo así, así me quedo pensando, ¿no? En donde se supone que los padres están para dar todo por los hijos, ¿no? Y es también una frase muy común de los padres, papá o mamá, yo doy la vida por mis hijos. Sí. O sea, a mí me matan antes que maten a alguno de mis hijos. Yo me quito el bocado de la boca con tal de que coman mis hijos, ¿no? Esta parte de dar, de sacrificar, de ofrecer la propia existencia, la propia vida hacia lo que se ha procreado, ¿sí? Hacia lo que se ha gestado. Dices, bueno, ¿qué tiene que pasar para que una madre o un padre de Zen, la muerte de su hijo. Yo te platicaba y que mucho salió precisamente de esa anécdota rara, tanto el de parricidio como este de filicidio, este programa en donde yo recuerdo un programa de estos estilo la policía, de las cámaras ocultas y de todo este tipo de cuestiones, en donde parece ser que por un periódico hay alguien que ofrece sus servicios profesionales para eliminar gente, es decir, matones, ¿no? Y parece ser que una pareja los contacta. Y entonces van, todo es grabado y todo está documentado completamente. Y ahí, pues, era un policía encubierto, obviamente. Y uno dice, bueno, yo cobro tanto, ¿no? ¿Quiénes no? Pues es a ver, yo necesito una foto. Pues es, ¿y quién es? Es que es nuestro hijo. ¿O cómo? ¿Quiere matarlo, señora? Sí, queremos, o sea, es que es un desgraciado, es un infeliz y quiere quedarse con nuestra casa y yo no lo voy a permitir. Bueno, y para sacar más información, ¿y cómo quiere que lo haga? Porque tengo varios métodos, ¿no? No me importa, el chiste es que ese maldito se muera. O sea, yo la verdad estaba impactada, real y verdaderamente impactada, de ver tanto odio, tanto desprecio, tanto enojo contra el propio hijo. Sí, hay hijos que son unos verdaderos hijos, sí, definitivamente. Sí, he visto muchos. Sí. Sí, sí, y yo también, ¿no? O sea, ahí de repente uno en consulta escucha cada cosa que uno se queda para que vean que la realidad supera la ficción, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué sucede? Yo creo que ocurren varios momentos. Uno es la rivalidad que empieza a existir entre el padre, hablando de papá o mamá, con el hijo. Hay veces que muchos hijos han referido, es que yo nunca me puedo llevar con mi papá o con mi mamá o los padres, ¿no? Es que es un tarado, o es un tonto, o es una piruja. Oye, te estás refiriendo a tu hija. Hay una parte de rivalidad que se marca en la competencia por edad y en que muchas veces ese hijo tiene lo que quizá ellos no tuvieron. O que quizá en ese momento están viviendo lo que ellos ya vivieron o no pudieron vivir plenamente. Pensando, por ejemplo, en la adolescencia. En la adolescencia se despierta mucho este tipo de cuestiones. Es por qué él tiene que ir a fiestas, por qué él está con una mujer joven o nueva, ¿no? Poniéndolo demasiado prosaico, ¿no? ¿Por qué yo no puedo? ¿O por qué yo lo tengo que mantener? Si a mí nadie me dio, a mí nadie me mantuvo, yo tuve que luchar solo. O sola, ¿no? Porque tuve que hacerme cargo de mi familia. En fin, sale mucho la rivalidad, la envidia por la juventud. Pensemos, Blancanieves. Y la malvada reina, claro. Exactamente. ¿Sí? Que Blancanieves, pues mientras está chiquita no hay problema. ¿Pero qué le dice al espejo? Pues ya no eres tú, ¿eh? Tú ya no eres la más bonita. Es Blancanieves. Monta en ira y en una envidia mortal que la manda a matar. Sí. La versión de Disney es que la madrastra, la versión original, es la madre. Es la madre, sí, y es esta escisión de la madre buena, madre mala, ¿no? Pecho bueno, pecho malo, toda esta parte nutricia o esta parte que envenena. Pero a fin de cuentas la manda a matar, igual que con Hansel y Gretel. Sí, exacto, los papás los abandonan en el bosque porque ya no pueden criarlos, ya no y, pueden. Exacto, y supuestamente es porque el padre sí es el padre y la mamá es madrastra. Es la madrastra. Nuevamente, se ¿no? refuerza la idea de la madrastra malvada. Sí. Exacto, entonces se llévalos porque no los podemos mantener, entonces mejor abandonarlos y hay que a ver qué pasa con su suerte. Y fíjate que yo he notado mucho y particularmente en madres solteras aquí en nuestra propia época, Lupita, pareciera que los hijos se convierten en depositarios de las frustraciones, de los sueños truncados. Yo he visto a muchas madres que tratan muy mal a sus hijos. Demasiado mal. Obviamente no llegan al nivel de filicidio ni de pretender hacerle algún daño físico al niño, pero lo ven, ya no puedo salir con él, perdí mi figura debido a que me embaracé y que lo tuve. Vaya, pareciera que desarrollan una suerte de antipatía, de aversión hacia el niño. Sí, completamente. Y eso, curiosamente, se ve mucho en la clínica, en donde, como bien dice, son los depositarios de las frustraciones, de las negaciones, de la anulación de la propia persona. En lugar de asumir su propia responsabilidad, se la pasan al chavo o a la chica, ¿no? Entonces ellos son los responsables. a veces hay otra forma de maltrato, ¿no? No dándoles de comer, no comprándoles ropa, no pagándoles la educación, en fin, mucho tipo de estas cuestiones. O también cuando los papás de repente son los que agarran la juerga y la fiesta, y los hijos se convierten en hijos parentales y en hijos cuidadores, tanto de los hermanos como del propio padre, y entonces son los encargados de repente de jalar a la mamá o al papá que se quedó a media escalera borracho para acostarlo, ¿no? Y está angustiado por ser un buen hijo. Todo eso también es parte de un maltrato hacia el hijo, ¿no? Claro, sobre síndrome del niño maltratado, pues hemos profundizado en nuestro programa dedicado a Cilia Likens, la niña torturada y eventualmente asesinada por esta mujer Banichevsky horrible. Bueno, ya para rematar el apartado de Elvira Luz Cruz, una de nuestras glorias en la dramaturgia en México, Víctor Hugo Rascón Banda, que en paz descanse, en paz espante, como diría mi director de teatro, le dedicó una puesta en escena, se llamaba La Fiera del Ajusco, La Hiena del Ajusco. Una obra de teatro también bastante estremecedora, que bueno, nos permite confirmar que el crimen también puede ser considerado como una de las bellas artes, como decía Thomas de Quincey. Sí, y con todo esto, bueno, todo lo que se puede despertar alrededor de la maternidad. ¿Por qué? Porque tenemos el mal mito, y lo digo así tal cual, aunque se oiga espantoso, de que la mujer, uno, tendría que ser madre, y dos, que tiene que ser la madre amorosísima. Y abnegada. Y abnegada además, ¿no? Estilo las películas de Marga López, Libertad Lamarque, sí, etcétera, etcétera, en donde los hijos van, vienen, deshacen y ella no aguanta. No es cierto. ¿No? No es cierto, porque los padres también son el cúmulo de los propios padres, de sus propias historias, de estos propios inconscientes y de sus propias cargas. Ajá. Nuevamente aquí reitero lo que digo siempre. Esto es para entender, no para justificarlos y decir, ay, pobrecitos, ay, con razón mató a su hijo. No. Es para comprender de dónde viene este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de repente tenemos también a lo largo de la historia y en muy diversos países, toda una historia acerca de filicidios e infanticidios, que, por ejemplo, por mencionar a uno, China, el grado de infanticidio y feminicidio es brutal, ¿no? En donde hay rituales para asfixiar a la bebé recién nacida. Digo, ya le hacen todo su culto y su rito, pero a fin de cuentas es para matarla, porque no es una bendición. Los hijos son una bendición, las hijas son una maldición, pero está legalizado y mandado además por el gobierno. Entonces, pues, ¿cómo lo manejas, no? Este tipo de cuestiones. Ese es un ejemplo. No, y digo, en la historia, digo, hay que recordar la antigua Esparta, cómo se escabechaban a los que salían feitos o los que salían deformes, los que no fueran físicamente perfectos. Tenemos, por ejemplo, en los nativos americanos, en el Shoshone Oriental, cuando había carestía de mujeres indias como resultado del infanticidio femenino. Y estamos hablando del país del norte, ¿no? En época nativoamericana. Perú, Paraguay y Bolivia practicaban el rito de sacrificio de los niños llamado Capacocha, que era, según esto, por beneplácito de algún dios, algún tipo de cuestión así, ¿no? Y estaba más que aprobado. Aquí mismo en México se habla de sacrificios de infantes para satisfacer deidades. Entonces, tristemente no es nuevo. Claro. Pero no por ser nuevo deja de ser tan contundente y tan estremecedor. La Hiena del Ajusco es uno de los claros ejemplos. Ella decía, es que no me acuerdo. Sí, como que todo se oscureció. Sí. Y ya no supo más de sí. Sí, quedó bloqueada. Y eso lo dijo año tras año tras año que estuvo presa. Muy bien, pues ¿qué te parece, Lupita, si regresamos con dos casos un poco más recientes? Y esto lo hacemos al regresar de una pausa. Efemérides del crimen. El 17 de junio de 2008, Tsutomu Miyazaki, conocido como el monstruo de Saitama, fue ejecutado en la horca en Japón por secuestrar, mutilar y asesinar a cuatro niñas de 4 a 7 años entre 1988 y 1989. Su caso es estudiado en nuestro programa 139. Efemérides del crimen. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso y la verdad, pues todavía, pues bastante consternados aquí en cabina porque es un tema demasiado álgido. Hablar que un padre mata o desea la muerte de su hijo, sea por envidia, por rivalidad, también entra aquí la rivalidad edípica, ¿no? Esta parte de tú eres mejor o para que no te quedes con lo que me pertenece, mejor te mato, ¿no? Claro. También existe otro, digamos que otra línea de, sobre todo de mujeres filicidas. ¿Por qué hablo de las mujeres? Porque los hombres en algún momento sí han llegado a matar brutalmente a sus hijos, pero no por otra mujer. Por ejemplo, lo que hacen los padres, los hombres, por lo regular, es abandonarlos. Sí. Y dejarlos en casa de los padres, inician de cero, y si te vi no me acuerdo, y que Dios te bendiga, casi casi, ¿no? Pero hay muchas mujeres que, ante el inicio de una nueva relación, plantean precisamente la eliminación de los hijos, porque les estorban. Entonces, muchas madres que llegan a matar a sus hijos es para que no les estorben en la nueva vida, ¿no? Y ahora sí que borrón y cuenta nueva. Exactamente, como es el caso de esta mujer, Susan Smith. Ya ahorita tú me recordabas que lo comentamos en alguna emisión dedicada a mujeres asesinas. Esta mujer que el 22 de mayo de 1995 asesinó a los hijos, que hizo toda una, pues vaya, un mitote así en los medios de comunicación. Es que un negro horrible salió de repente, él fue el que mató a mis hijos. Y bueno, como era una mujer, pues bien parecida, bien maquillada, de buen aspecto, se hizo pasar durante bastante tiempo por la víctima, pero finalmente la policía descubrió que distaba mucho de serlo. Sí, no, fíjate que esta es una de las cuestiones más interesantes en relación a la lectura de los rostros para detectar mentiras. Sí. Lloraba, hacía todo un drama, porque además, bueno, imaginen a todas las cámaras encima de ella, sus hijos, o sea, lo más espantoso que le pueda pasar a una mujer es que le roben, le pierdan, le maten a sus hijos. Claro. Dicen, y es una de las escalas más altas en el manejo del estrés, que es lo que más provoca dolor, sufrimiento y estrés, la muerte de un hijo. Sí. Entonces aquí se lo secuestraron, lloraba sin lágrimas, volteaba a otro lado cuando se le preguntaba algo directo, ¿no? Alguna cuestión. Veía la cámara, ¿no? Muy, muy en protagónica, directo, ¿no? Exacto. Muy histriónica. Sí, definitivamente. Y empezaron como que a ver ciertas discrepancias en su discurso hasta que la empezaron a confrontar y ella llegó a admitir que ella le había dado muerte a sus hijos. ¿Y todo por qué? Por ser aceptada por un hombre. En efecto. Iba a iniciar una nueva relación y le estorbaban sus hijos. Tenía que empezar de cero. Es más, uno, si mal no recuerdo el caso, el pequeñito. Sí, el de 3 años. Todavía estaba Smith sentado amarrado en su silla de bebé. Sí. Y así aventó el carro, lo dejó ir al lago. Sí, el otro niño también de 14 años, Alexander. Vaya, una cosa espeluznante, sobre todo la mujer, pues con la sangre fría, con toda pues la entereza con la que clamaba que los habían asesinado, es verdaderamente estremecedor. Sí, son una de las cosas como más dolorosas. ¿Pero qué conlleva además de todo esto? Ya hablamos de rivalidad, ya hablamos de envidia, ya hablamos de rivalidad edípica, ya hablamos de que a veces estorba en una nueva vida, pero ¿qué realmente puede llevar a un padre a eliminar a su hijo? ¿Qué tiene que pasar? Primero estamos hablando obviamente de una ruptura de lazo, de la relación objetal, en donde este hijo, que es un objeto de amor, recordemos que objeto se le llama a las personas en psicología, yo sé que suena re feo, pero así se les llama, ¿no? Son depositarios del amor. Exactamente, entonces es el primer vínculo y es esta extensión narcisista. El hijo se supone que nos refleja todas aquellas cosas buenas que podemos hacer como seres humanos al criar a alguien. Sin embargo, también nos puede reflejar todo lo malo. sí, que claro. podemos ser y hacer, y este hijo devolverla en una forma inconsciente que el padre puede registrar, y no acepta de sí mismo. Al momento que lo ve en el hijo, no lo digiere, y entonces tiene que matar esta parte mala. Sí. Entonces mata de sí la parte mala que tiene acerca de sí mismo depositada en el hijo o en la hija. Puesto así está demasiado loco y demasiado sí. confuso. Pero de verdad en estas dinámicas psíquicas inconscientes se llegan a dar. Las fantasías son realmente inauditas e impresionantemente increíbles. Por eso les digo, la realidad supera la ficción. Y la realidad interna psíquica aún más. Fíjate que un caso que ahorita tú nos podrías ilustrar más al respecto, que se sale un poco de esta norma, es el del luchador Chris Benoit, por ejemplo. El hombre, el 25 de junio del año 2007, en su hogar en Fayetteville, en Georgia, él mata a su hijo Daniel Benoit, a su esposa Nancy, y finalmente él se suicida. Todo esto en un periodo de 3 días. Benoit primero asesinó a su esposa, a sus hijos, utilizó mecanismos de asfixias manuales por estrangulamiento, por sofocación respectivamente, y después se ahorcó con un cable de un aparato de ejercicios. Lo curioso es que al lado de los cadáveres de la mujer y del niño había Biblias. Él rezó supuestamente por su salvación, por su descanso eterno, antes de quitarse la vida. Sí, y ambos, tanto la esposa como el hijo, fueron sedados antes de morir. Sí, fue una muerte, digamos, piadosa. Entre comillas, obviamente, porque lo que no quería es que le dieran batalla, a fin de cuentas, uh-huh. que la mujer se defendiera, que pudiera hacer algo. E igual el pequeño, ¿no? Mayor facilidad someterlo. ¿Qué sucede en todo esto? Obviamente estamos hablando quizá de todo un trastorno ahí de personalidad. Podemos hablar desde algo border bajo hasta la psicosis, en donde hay una ruptura con esta realidad y en donde él se siente como quizá el justiciero de la familia, en donde los va a salvar sí. y se va a salvar a sí mismo para no estar separados. Que yo recuerde del caso, una de las cosas que eran es que querían separarse o al parecer la mujer le había pedido el divorcio o algo por el estilo, o ya estaban separados, no lo Ajá. recuerdo ahorita bien. Y esto no lo toleró, no lo soportó. ¿Por qué? Porque como muchos dicen, si te vas me mato, si te vas te mato, ¿no? Ajá. Después me mato, muchas cosas por el estilo, demasiado dramáticas. No pudo separar su relación con ella. Y la conjuntó, entonces si ella no estaba, él no existía. Claro. Lo que pasa en muchas relaciones de pareja. Y no iban a dejar al hijo sufrir, entonces pues también se va toda la familia para llegar a la gloria o llegar a la paz o llegar a la unión espiritual como familia, ¿no? Lo cual habla de un trastorno interesante, importante, ¿no? Y fíjate que algunos estudiosos dicen que fue también por todos los esteroides que consumió durante largos años sí, en el negocio de la lucha libre, que estos afectaron su sistema neurológico, obviamente su toma de decisiones y demás. Pero bueno, yo creo que hemos estudiado algunas de las causas mayormente ocurrentes por las cuales un padre toma la determinación de quitarle la vida a su hijo, un crimen bastante atroz, nada fácil de tratar. Y pues bueno, yo creo que con esto podríamos terminar la emisión del día de hoy, Lupita. No sé si hay algún comentario final. Claro que sí, recordar que muchos padres toman como extensión narcisista a sus hijos, ¿no? Entonces, estos hijos no son aparte, no los pueden considerar como un individuo, tal cual valga la redundancia, pero en este caso es muy válido para explicarlo, no toman al individuo como individual, uh-huh. sino como un pedazo de ellos. John Bennett Ramsey. Por ejemplo. Ya la tratamos, pequeña, esta ¿sí? pequeña reina de belleza. Sí, que a través de ella se vivía la gran majestuosidad. Y la fantasía de los concursos y de desear ser más. Por supuesto, ¿no? Y es como si tuviera pegada ahí al hijo, a la hija, el padre, y es mío. Uh-huh. Y por lo tanto, pues como es mío, yo hago lo que quiero. Y bueno, nos vamos porque Abel Cobos nos está haciendo muchísimas señas. Ha llegado Roberto Ortiz de Cinemanet. También está llegando Carlos del Río. Tienen un invitado, nuestro antiguo y querido productor René Palacios Gaquín. Muy especial. Estupendo, van a hablar de la película de Bush, otro asesino, otro, bueno, también de todas sus opiniones. Sí. Pues sí.